La hora pulenta. 13 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Bueno, nos hemos ido de vacaciones. Vos te has ido de vacaciones. Yo me estoy por ir. Pero vos, estoy yo más bronceado que vos. ¿Qué pasó? No, bueno, pará. Estás blanquito. Pero yo soy así. No. Bueno. ¿No se pone más negro que eso? Estuve en la montaña. O sea, sí, pero... No, para mí esto es bastante bronceado, tío. Quiero avisarle a la gente. Esto es radio. La gente no lo está viendo. El brazo de Juan Manuel tiene el color... helado de vainilla, digamos. Bueno, no tomo mucho sol. Tampoco es algo que me surja naturalmente. Pero sí, estuve en las montañas de Catamarca visitando un amigo. Fui con mi mujer, mi hijo. Muy bien. Descubrí una provincia que no está en el candelero, como por ejemplo si está Salta. O por ejemplo, históricamente estuvo Tucumán. Sí. Que encima tiene una movida musical muy interesante que conocemos. Pero que tiene muchos atractivos, a pesar de que no esté en el candelero. Por ejemplo, según lo que me contaba mi amigo, es la provincia con más terreno montañoso de toda la Argentina. De más porcentaje, digamos, sí. Del terreno montañoso del, sí. De su... Mira, es un buen dato eso. Bien, buen dato. Porque hace que tenga muchos valles, ¿no? Es una provincia en altura, ¿eh? La ciudad que se llama San Fernando del Valle de Catamarca está en altura y está toda inclinada. Vos, por ejemplo, vas caminando por la... Está inclinada directamente. Te caes, te vas así para... Pero te vas siempre igual. Entonces, vos sabés que si estás subiendo, estás yendo al oeste. Si en la calle estás subiendo, es el oeste. Y si estás bajando, estás yendo al este. Y ahí ya te ubicás para norte y sur. A la pelota. Sí, está bueno. Obviamente que San Fernando del Valle de Catamarca no tiene la también todo lo que vos podés imaginar de aquellos que han ido a la ciudad de Salta, ¿no? Pero es muy... Tiene lo suyo y... hay zonas muy interesantes. Yo estuve en el campo, mi amigo tiene un campo montañoso, estuvimos ahí recorriendo entre las pastizales, hicimos un poco de turismo de aventura, digamos. Y fue muy lindo porque, nada, te conectás con una parte de la naturaleza y además con un pasado argentino. Yo siempre digo que la memoria, digamos, espiritual de la Argentina está muy en el norte, ¿no? Porque ahí es donde... aunque la época de la colonia, del virreinato, lo fuerte estaba en el norte, no estaba, sí, en Buenos Aires. Claro. Buenos Aires era una ciudad... Porque era donde llegaba la plata que salía de Potosí. Claro. Buenos Aires era una ciudad que, por un lado, hacía tráfico. Era el puerto. Claro, un puerto. Y además para frenar a los portugueses, ¿no? Que después se hizo colonia en Montevideo. Pero era una ciudad de salida. Las ciudades centrales siempre fueron Córdoba, Tucumán, Salta. Y en este caso Catamarca acompañando. Entonces uno ahí encuentra... mucho lo que es la memoria espiritual del país, o sea, de cuando viene de aquella época. Las raíces de la Argentina están ahí, antes de que existiera la Argentina. O sea, se estaba formando lo que es el proto-Argentina, estaba en esas ciudades. Así es. Y entre ellas, me parece que Catamarca, a diferencia de La Rioja... Mucho colonial, ¿no? Claro, sí, ciudad... tiene mucho estilo colonial, pero a diferencia de La Rioja, que te morís de la inanición... En Catamarca no te pasa eso, porque no sé, tiene más colorido, tiene mucho más verde, tiene mucho valle. ¿Qué onda? Se bebe vino allá, ¿no? Mucho vino, mucho vino, sí, hay mucho empanada, vino. Sí, mucho vino del bueno. Fui a una peña, obviamente, me gusta ir a las peñas que no son estilo para turistas japoneses. No, claro. La onda gaucho cantando una canción en el micrófono no me cabe. No. Fui a una peña donde lo que ocurría era muy espontáneo y subía cualquier pibe en campera de jean y zapatillas. Podía cantar una samba o una chacarera, de esas que circulan ahí y que no son las que todo el mundo conoce, pero que ahí todo el mundo las canta. Y terminaron todos re en pedo. Sí. Por supuesto. Sí, sí. No. Así que bueno, muy, muy, muy, muy, muy lindo. Qué lindo, qué bueno. Te lo recomiendo. A aquellos que les gusta Salta, sí. Es como un lado B. No, no quiero. A ver, no es un lado B, porque tiene otras cosas que no tiene Salta. Pero acompaña, es un buen combo. Una alternativa. Sí, con Tucumán, Salta. Jujuy. El noroeste de Argentina. Sí, que Catamarca me parece que merece su lugar. Muy bien, muy lindo tu relato. Sí, vos te vas más lejos. Yo me voy a la hora. A ver, ¿cómo es este tema que te vas tan lejos? Yo dije, tengo ganas de irme lejos, que no me joda, no enterarme de nada. Quiero vacaciones absolutas, no llevar el teléfono. ¿No vas a llevar el teléfono? No. Muy bien, muy buena decisión. Y o sea, no haber Twitter, a parajes. Orgullo zombie, va a descansar. No, voy a llevar para conectarme porque sí, sí, como yo, que me conecté cada tanto no, en el hotel. Voy a tener un dispositivo móvil, pero no va a ser un dispositivo móvil al que se me pueda llamar ni al que se me pueda ubicar si yo no tengo ganas de ser ubicado. Pero entonces vas a tuitear todo el tiempo. ¿Qué? No sé si todo el tiempo. Cuando haya wifi, no voy a tener 3G, digamos. Ah, bueno, bueno. A la noche cuando llegue al hotel o cuando me sienta en un café a tomar algo. Más relajado, está bien. Claro. Subir alguna fotito. Claro, que aparte es lindo eso, porque es como si fuera. Y compartís, es lindo. Esa parte está buena, sí. Además, nada, por ejemplo, me van a agarrar los dos partidos de Boca River allá. O sea que yo me estoy llevando algo con el cual poder conectarme y mirar el partido por streaming. Claro, porque si no me vuelvo loco, ¿no? 4 de la mañana. Voy a ser un loco gritando a las 4 de la mañana en el medio de la nada. Está bueno eso, ¿eh? Está bueno. Va a estar divertido. Estaría bueno que te pase que te encuentres con un hincha de River y sean los únicos dos. Mirándolos así. Y te hayas encariñado con él. Y podría ser. Estaría bueno que te pase. Una hincha de River mejor. Mejor una hincha de River. Ya que estamos, digo. Tetona, ya sé. Y bueno, ya eso sería elegir mucho. Yo bueno, cuestión que eso, me puse a buscar pasajes y encontré este que era estaba barato y para hacer el viaje que es. ¿Países? Tailandia, sí. Laos y Camboya. Un trío. Es también como el trío, es la zona también, ¿no? Sí, queda pegadito ahí Vietnam, pero bueno, no me dan los días, tampoco quería estar todo el tiempo viajando, sino que prefería recorrer menos y pasar más. Además voy a estar un tiempo recorriendo, los últimos días me voy a ir a una playa a descansar. Porque sí, es lo que mucha gente hace. Muy cansado. Mezcla, digamos, recorrida y acción con relax, porque si no volvés y estás más cansado. Va a haber mucho trabajo a la vuelta. Claro. Así que nada, eso, espero volver entero en una sola pieza. ¿Hiciste algún tipo de research? Hice un poco de research, pero voy medio también a ver qué onda ya, no tengo nada reservado. ¿No reservaste hotel? Nada. Ah, pero eso es muy kamikaze. Voy a llegar ahí y voy a ver qué pasa. Esa es la filosofía. Y cada día me voy a despertar y voy a decir qué tengo ganas de hacer ese día. Y no lo voy a consultar con nadie, no lo voy a debatir con nadie, no lo voy a negociar con nadie. ¿Y cuándo negociaste esas cosas que hace? Y cuando uno se va de viaje acompañado, uno tiene. Tengo ganas de recorrer los templos en la selva. Pasó, y el otro te dice, no, yo tengo ganas de quedarme tirado. Me pasó. Y ahí hay que, viste, bueno, vamos acá y mañana vamos allá. No, yo no quiero. Yo quiero estar absolutamente a disposición de mi libre albedrío para hacer lo que pinte. Muy bien. Y comer comida con picante y esas cosas. ¿Llevate un seguro médico? Todo. Todo, supuesto, ¿no? Porque por supuesto. Está complicado el tema ese de que si te pasa algo afuera. No. Tengo seguro médico, voy a llevar mucho repelente contra mosquitos. Todas esas cosas, me di las vacunas que me tenía que dar. Estoy cuidado. Estás cuidado, muy bien. Ya estamos grandes para hacer boludo. No, seguro. ¿Te vas a llevar algo para leer? Me voy a llevar para leer, sí. Me voy a llevar algunas cómics para leer, porque me llevo el iPad, que es muy cómodo. Ideal. Y en el avión, viste, a veces leer texto mucho te cansa un poco, pero el cómic es como más llevadero. ¿Y cómo me voy a llevar después un... los bajo y los leo en la tableta. Te recomiendo mucho 100 ballets. Sí, 100 Dollars es buenísimo, lo he leído. Ah, ¿ya lo leíste entero? Sí. ¿Entero? En su momento, hace mucho, cuando salió. Pero duró 8 o 9 años. Bueno, leí las primeras sagas. Tengo que leer más. Y sí, es bueno, un lo voy a bajar. A vos te va a gustar mucho. No, los que cargué para llevarme, para el avión por lo menos, para tener, pues después allá voy, cuando me conecte puedo ir bajando más. Animal Man de Grant Morrison. Ah, famoso, sí, excelente. Lo voy a releer, lo leí hace muchísimos años y lo voy a releer. Es excelente. Y también voy a releer una parte y leer una parte nueva que no he leído de The Question, que es un cómic muy particular. Terminamos hablando de historietas, me encanta. The Question es, a ver, un personaje que compró en su momento DC a otra editorial, en un paquete, una editorial que fundió y los trajo, que es uno de los personajes en los cuales se basó... Se basaron para hacer Watchmen, ¿sí? Ah, sí. Que él es Rorschach, digamos. Así como cada personaje de Watchmen era uno de estos que había comprado DC, que agarraron y Alan Moore los agarró y hizo Watchmen. Sí. Y cuando DC vio que los personajes que había comprado los destruía, porque Watchmen es genial, pero los personajes terminan destruidos, dijo, no, pará, no vamos a tirar estos personajes de la basura. Entonces reformó levemente cada personaje y los transformó, ¿sí? Sí. Question se transformó en Rorschach. Question es entonces, es un personaje que hace, es una especie de detective que usa una máscara en la cara que hace que no tenga cara. Claro. ¿Sí? Entonces es un sombrero, un saco largo. Sí, como Rorschach. Claro, pero en vez de con manchas, con la nada misma. Sí. Y es una especie, es un periodista, su trabajo de día es periodista, un tipo que practica el zen, es un superhéroe que tiene una cuestión filosofal muy importante en todo el texto y todo eso, es muy interesante. Y hay una saga, una primera saga de 36 números que escribió Dennis O'Neill en su momento a fines de los 80, después de Watchmen, y principios de los 90, extraordinaria. Tiene un poco que ver también con Daredevil, ahora que está de moda porque salió la serie, porque es un tipo que vive en una ciudad ficcional que se llama Hub City, y él decide salvar la ciudad de los corruptos. Sus enemigos no son archivillanos, sus enemigos son obispos, dueños de medios, empresarios. Está mucho mejor. Y está buenísimo, la verdad. Mucho mejor. Y la ciudad termina volviéndose un personaje más de la saga. Muy recomendado The Question, si quieren lo buscan. Piratear está mal, pero si quieren lo buscan y lo bajan. No, está bien. Me voy a llevar eso en principio. Me voy a llevar un ebook con varias cosas cargadas. Me cargué algunos libros que tienen que ver con el lugar al que voy. Me cargué algunos libros que tienen que ver con rememoraciones mías. Sí, voy a hacer un viaje de 2 días remontando un río y me llevo El Corazón de las Tinieblas de Conrad para releerlo mientras estoy remontando el río. O sea, que algo preparaste. Un poquito, sí. Algo preparaste. La música también estuve eligiendo. Está bien, está bien. Bueno, hay algo de viaje interior, ¿no? Sí, sí, voy un poco también a estar conmigo mismo. Esta semana me hiciste acordar, vi ahí en Catamarca la película basada en un libro real de una mina que se divorcia, está hecha mierda y emprende un camino famoso que hay en Estados Unidos, que es todo por la costa este, desde San Diego hasta Canadá. Y ella no sabía nada, digamos, lo hace de prepo. La actriz, después se formó una película de eso. Se llama Alma Salvaje en castellano, en inglés se llama Wild. O sea, es otra cosa. Y la actúa la June Carter de Johnny Cash. Sí, la mujer de Johnny Cash. Claro, en realidad es Reese, no sé, Wild. Ah, Reese Witherspoon. No, pensé que era una peli vieja que actuaba June Carter. No, es una película de ahora. Actúa Reese Witherspoon, que hace June Carter en la biopic de Johnny Cash. Exactamente, para que se ubique fácil. Exactamente. Y buena ella, película aquella. La de Johnny Cash. Sí, está muy bien. Y esta está mejor todavía porque el guión. O sea, el libro fue un bestseller hace poquito, cuando la mujer que le pasó esto estuvo 3 meses caminando, le pasa de todo. Y después sacó un libro autobiográfico contando la experiencia, tipo crónica. Bien. La rompió el libro. Y después, a partir de ahí, lo agarró el amigo, el de Alta Fidelidad, ¿cómo se llama el autor? Nick Hornby. Y hizo el guión. Bien. Y se llamaron a esta mina. Bueno, la mina en realidad lo tomó como un papel propio. Ganó el Oscar por este papel, creo, me han comentado, no sé. Lo recomiendo mucho porque muestran cómo, esto es interesante y esto viene a lo que vos contás. Ella, aparte que te van explicando con flashback la razón por la cual inicia este camino, sin ningún tipo de... Se va toda preparada, pero nunca entrenó nada. Que en realidad ese tipo de caminos, que no es el que vas a iniciar vos, pero bueno, algo de eso va a tener, son también caminos hacia dentro de uno mismo. Sí, por supuesto. Y obviamente, cuando uno termina transformado. Y es muy interesante cómo ella, realmente decís, va gran parte del camino y dice, pero no cambié nada. Y después, increíblemente, cuando termina la película, te das cuenta que sí, que cambió. Así que, nada, bueno, espero que no cambies tanto. Espero no volver escuchando reggaetón. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, eso estuvo bueno. Bueno, nada, traeré regalitos, comida picante. Sí. Y esas cosas. Y vendrás para el Festipulenta. Sí, pero por supuesto, allí estaremos, escuchando a Alan por la espalda. Sí.